Y esto, ya os digo, no puede ser otra cosa más que el pistolero zurdo. Estamos aquí conectando todos los cables que hacen posible que un portátil pueda darme todo lo que necesito para hacer este programa. Vamos a ver si encuentro un poco de música y mientras que nos ponemos en punto, comienza el programa. Tengo aquí un tema que os voy a poner al azar. Son cosas que pasan cuando te descargas una discografía completa por internet con un montón de discos y ninguno de ellos tiene ni el nombre de la canción ni el disco al que pertenece, simplemente track, track, track. Voy a poneros el track 2 de una canción de un artista como es Bob Dylan. Vamos a ver qué tal suena. Ya os digo, es totalmente azaroso. Puede ser que sea buena, puede ser que sea mala, puede ser que solamente sea regular. Vamos a ver qué tal suena. Ahí os dejo con Bob Dylan y una canción al azar. Everything went from bad to worse. Money never changed a thing. Death kept following, tracking us down. At least I heard your bluebird sing. Now somebody's got to show their hand. Time is an enemy. I know you're long gone. I guess it must be up to me. If I'd have thought about it, I never would have done it. I guess I would have let it slide. If I'd have paid attention to what others were thinking, the heart inside me would have died. But I was just too stubborn to ever be governed by enforced insanity. Someone had to reach for the rising star. I guess it was up to me. Now the Union Central is pulling out. The orchids are in bloom. I've only got me one good shirt left, and it smells of stale perfume. 14 months, I've only smiled once, and I didn't do it consciously. Somebody's got to find your trail. I guess it's gonna be up to me. It was like a revelation when you betrayed me with your touch. I just about convinced myself nothing had changed that much. The all-rounder and the iron mask, he slipped me the master key. Somebody had to unlock your heart. He said it was up to me. Now I watched you slowly disappear down into the officers' club. I would have followed you in the dark, but I didn't have a ticket stub. So I waited all night till the break of day, hoping one of us could get free. Oh, when the dawn came over the river bridge, I knew it was up to me. The only decent thing I did when I worked as a postal clerk was to haul your picture down off the wall near the cage where I used to work. Was I a fool or not to protect your real identity? You looked a little burned out, my friend. I thought it might be up to me. I met somebody face to face. I had to remove my hat. She's everything I need in love, but I can't be swayed by that. It frightens me, the awful truth of how sweet life can be. Bueno, pues parece que escuchamos una de esas canciones un poco tristonas del señor Bob Dylan, de esas que no gustan tanto como otras que tiene mucho mejores. Bueno, si recordáis, el pistolero zurdo la semana pasada, pues entrevistó aquí a un camionero, uno de los primeros representantes y síntomas de esta crisis, o como queramos llamarla, que parece que está azotando al sistema actual ahora mismo. Hay un montón de información por internet. Yo quiero leeros algo que leí el otro día, que me pareció muy interesante. Es de un blog llamado, titulado, cuya dirección es crisiscapitalista.blogspot.com. Bastante interesante, tiene análisis bastante buenos, análisis económicos, filosóficos y políticos, alejados de ideologías demasiado marcadas y tal. Todavía tengo que verlo más a fondo, pero ya os digo, bastante, bastante interesante y bastante digno de ser leído. Voy a leeros algo de un artículo que fue el que me trajo a este blog, titulado Crisis sistémica, el colapso del capitalismo, que tiene cosas interesantes. Es un poco largo, vamos a ver cómo hacemos, si leemos todo parte o qué. A ver, vamos con ello. Comienza con este encabezamiento: síntomas de alarma global. El 18 de marzo de 2008, medios alarmistas rumorearon que se había celebrado la cuarta sesión a puerta cerrada del Congreso de Estados Unidos en la historia, donde se discutió la posibilidad de un inminente colapso de la economía norteamericana para septiembre de 2008, el colapso de las finanzas en febrero de 2009 y la introducción de una nueva moneda llamado Amero, que funcionaría como moneda única entre Estados Unidos, Canadá y México. George Soros, en Davos, el 31 de enero del 2008, dijo: "No es una crisis normal, sino el final de una era". Bill Gates, en ese mismo foro de Davos, decía: "Tenemos que encontrar una manera para que los aspectos del capitalismo que sirven a los más ricos sirvan también a los más pobres". Bueno, aquí se lució Bill Gates como con Windows. El País, 24 de abril de 2008, publicaba un artículo con el título "El apocalipsis del capitalismo", donde se recogen las opiniones de los asustados miembros del establishment neoliberal: Rodrigo Rato, el economista Paul Krugman, Ken Holfer, profesor de la Universidad de Harvard y economista jefe del Fondo Monetario Internacional, David Rembech, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ya funcionaba en la web un próspero negocio de venta de información catastrófica. Informe del Laboratorio Europeo de la Participación Política, que decía tal que así: "El último trimestre de 2008 será el principio de un nuevo seísmo económico que desplegará con toda su crudeza la actual crisis del sistema mundo capitalista. La congelación virtual de la maquinaria económica norteamericana, bancarrotas privadas y públicas en grandes cantidades, compañías y servicios públicos cerrándose masivamente". Bueno, ¿qué más dice por aquí este artículo? Los gurús de la nueva economía, los máximos exponentes del liberalismo en boga, que se postularon ellos mismos como el nuevo valor del crecimiento exponencial, donde las ideas se constituyen en las nuevas fuerzas productivas, que dejarían en un papel menor a las demás. En esta dinámica, los matemáticos de Wall Street diseñaban productos financieros modernos con una tecnología tan sofisticada que hacían desaparecer hasta la misma noción del riesgo. El ciclo económico había quedado atrás y era una era de crecimiento indefinido que había llegado. Francis Fukuyama decía: "La historia ha terminado. El capitalismo y la libertad van de mano en mano. Van mano en mano. Un sistema de crecimiento sin fin donde todos ganas. Win to win". En este eufórico entorno, defendido y alabado en todos los foros y medios de comunicación, lo que en realidad se bendecía era la minusvaloración, sobreestimación y descarada ocultación de los factores y parámetros letales que van a determinar la trágica historia del siglo XXI. La nueva economía era, en realidad, la economía del desconocimiento. Crisis sistemática multipolar. Hoy, tras el estallido financiero, todo esto resulta tragicómico. Mientras Wall Street se regodeaba en la autocomplacencia, el tsunami climático avanzaba inexorablemente. El petróleo registra el temido petcalling, que la demanda supera la oferta posible. Se disparan los precios de las materias primas, situación que recuerda al pasaje de final de las partidas de Age of Empires. Se entraba en la temida estaflación y el dólar quedaba a la deriva. El descomunal globo crédito financiero, verdadero hijo legítimo de la economía y del conocimiento, no resistiría a pesar de los innumerables parches y se rascabreja por momentos ante los ojos incrédulos de los adeptos. Desaparecido el velo de la burbuja financiera, en pocos meses se ha hecho evidente la peligrosa derrota que ha tomado el planeta. A la economía del conocimiento se le han fundido los plomos. Es todo el sistema el que cruje. Hay crisis financiera, crisis monetaria, crisis de sobreproducción, estanflación, crisis energética, crisis ecológica, crisis climática, crisis hídrica, crisis alimentaria, todas retroalimentándose. Se trata de una crisis poliédrica, demasiado jaleo para la economía del conocimiento. A Paul Krugman, admirador entusiasta en su día de los Imen de Enron, que recomendaba en 1999 bajar del desván a Adam Smith y Alfred Marshall para entender la economía del nuevo milenio, más le valdría desempolvar los antiguos libros de economía marxista a ver si se entera de algo. El 28 de abril de 2008, en su columna del New York Times, reconocía: los países ricos van a sufrir una presión creciente en sus economías a causa de los altos precios de los recursos, perjudicando el estándar de vida de sus ciudadanos. Algunos países pobres se encontrarán viviendo peligrosamente cerca del límite o más allá. Ves que hoy en día hay crisis alimentaria, está muriéndose la gente ya de hambre en el tercer mundo. Si se morían antes, ahora todavía más. Tras el colapso hipotecario de Estados Unidos, la esperanza de una locomotora alternativa que tire del consumo está depositada en China. Pero la realidad de China es un capitalismo liberal sobre las bases mafiosas que niegan cualquier concesión a su ejército proletario. El consumo de la estrecha capa de directores y capataces de la sobreexplotación de las masas chinas no podrá jugar nunca este papel. El colapso norteamericano significará pronto, tras las Olimpiadas, una crisis de sobreproducción catastrófica en China, con un exceso de capacidad productiva instalada descomunal. O sea, que va a haber se van a crear más cosas en China, van a producir más de lo que ahora no podemos absorber el mercado. Enlaza ahora aquí con la parte ecológica. No hay más espacio ecológico para una nueva expansión del sistema capitalista. El tsunami climático da margen para 10 o 15 años. Si las cosas business as usual, o sea, siguen los negocios como casualmente, con mercados del CO2 y elucubraciones sobre supuestos carbones limpios. Varios grados centígrados se añadirán a la temperatura media actual y el desastre medioambiental será irreversible. Los científicos, a pesar de las presiones sin número de las multinacionales, están de acuerdo en que el calentamiento es un proceso que puede entrar en una fase exponencial en cuestión de pocos años. La fusión de la superficie helada del Ártico revertirá su función de espejo a la del acumulador térmico. La fusión de las turbas no siberianas puede liberar miles de millones de toneladas de metano. Su efecto invernadero es 20 veces superior al CO2. A más temperatura, más CO2 y metano por la aceleración del proceso de descomposición de la materia orgánica. El calentamiento no es uniforme. Avanza más en los polos que en el ecuador y más en el polo norte que en el polo sur. Se trata de una compleja maraña de procesos interrelacionados retroalimentándose, feedbacks, que ya estaban aquí mientras la economía del conocimiento elaboraba sofisticados modelos coste-beneficio para preparar a las corporaciones para sacarles tajada al desastre. Además, la viabilidad de los sustitutivos de los fuels fósiles en corto o medio plazo para mantener las actuales tasas de crecimiento económico es cuasi cero, otra cuadratura del círculo. Además, cualquier sustitutivo del petróleo tendrá que abrirse camino en un sistema dominado por las grandes corporaciones petroleras que están viviendo su época de platino en el siglo XXI. Burbujas alucinógenas. Las burbujas crediticio-financieras crean entornos alucinógenos que ocultan muchas cosas y enturbian la realidad. La realidad de una crisis de sobreproducción descomunal. Su manifestación es la misma China. En la misma China puede ser cuestión de meses. Hay un enorme desfase entre la producción y los recursos de los consumidores que solo podían seguir mecha endeudándose hasta las cejas. La deriva hacia un cambio climático catastrófico convertida en un negocio más de los mercados del CO2, Kioto y demás. Resolverían, según los IMEN, los problemas del cambio climático, creando, como no, lucrativas oportunidades de negocio que se insertarían de forma natural en la deriva crediticio-financiera. La inmediata llegada del Peak Oil se oculta a base de optimistas valoraciones de las reservas asequibles y cantos a la mano invisible al mercado que, vía precios del petróleo, allanaría la senda hacia las fuentes de energías alternativas, aunque es más probable que la mano más visible de las petroleras se encargue de que esto no suceda. No sé si sabéis una noticia que salió hoy, que están buscando petróleo aquí por Asturias y por zonas donde habitualmente también enfrente de las Islas Canarias también. Ya Estados Unidos quiere levantar el veto a sacar petróleo de delante de sus costas, a través del mar y demás. Y bueno, parece que ahora es más, o dicen que es más económico y más rentable sacarlo así que como se está sacando y extrayendo actualmente, cosa que hasta ahora no parecida. Los perdedores ya han empezado a sentir las consecuencias. La lista de los estados en quiebra, Failing States, y los estados mafiosos aumenta a pasos agigantados. La plaga del hambre empieza a extenderse por el mundo. Los alimentos, sujetos a la presión de los biocombustibles, el precio del mercado y la energía, la falta de agua, la descomunal desproporción entre campo y ciudad y, sobre todo, a la especulación del capital que ya no sabe con qué especular, han iniciado la escalada de precios que pronosticaban los teóricos del peak oil. El hambre, el primer gerente del apocalipsis, ya está aquí. Estamos en situación de crisis sistémica. Los más ricos lo saben y lo van a aprovechar a pesar de los daños colaterales. Sin cortarse un pelo, Deutsche Bank recomienda a sus inversores especular en alimentos. La plaga del hambre está llamando a la puerta. 37 países están en necesidad urgente de alimentos. El Banco Monetario y el Fondo Monetario Internacional, los principales responsables del desastre, anuncian que 100 millones de personas padecen ya hambre severa y como solución proponen más de lo mismo. Para implementar sus terapias de choque, cuanto más aterrorizada esté la población, menos resistencia ofrecerá. Los especuladores, fondos de inversión, fondos hedge y demás, se han pasado silenciosamente a las commodities alimentarias para sacar tajada de su escasez relativa. Subvenciones a los biocombustibles, ciclones en Asia, sequías en África y Australia, demanda urbana en China e India, etc. Las inversiones en carne y cereales en el mercado de Chicago, principal mercado de operaciones a futuros en materias primas alimentos, se ha quintuplicado en 2007 alcanzando la cifra de 47.000 millones de dólares. Deutsche Bank ha recomendado a los grupos alimentarios como una inversión segura. Mientras, las grandes corporaciones de la alimentación siguen la estela de las petroleras, amasando beneficios récords. Monsanto anunció que el último trimestre había doblado sus beneficios netos con respecto al año anterior, de 543 millones de dólares a 1.120 millones. Cargill dobló los suyos en el mismo periodo. Arch Daniel Mindan, uno de los mayores procesadores de soja en el mundo, había multiplicado por 16 sus beneficios en la comercialización del grano. Pero en fin, viva el capitalismo monopolista y de libre mercado, de especulación a especulación y tiro porque me toca. ¿Y ahora qué toca? Pues especular en alimentos y materias primas. El mercado tiene esas cosas. Este era el extenso pero interesante post que escribía esta persona que hace este blog. Ya os digo, crisiscapitalista.blogspot.com, con unos análisis muy interesantes. Ya os digo, podéis escuchar esto, bastante, bastante interesante en cuanto que junta varias informaciones que están por ahí muy difusas, nos bombardean constantemente con informaciones en muchos casos contradictorias. Yo rescato dos aquí que publican los periódicos online españoles, en este caso una noticia de 5días.com que dice: los bancos ganaron 5.153 millones de euros hasta marzo, un 10% más en el primer trimestre con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según datos publicados por la Asociación Española de Banca. Yo os digo, esto aparece en el diario económico 5 días, mientras que en lavanguardia.es podemos encontrar la siguiente noticia: BBVA logró un beneficio neto de 3.374 millones entre enero y junio. Eso es un 1% más de lo logrado en el primer semestre del año anterior. Como veis, parece que hay crisis, pero parece que la crisis es siempre para los mismos. Parece que la crisis nos la comemos los pobres, y es que la triste y cruda realidad es exactamente, que nos la comemos nosotros. Ellos siguen manteniendo sus márgenes de beneficio, siguen especulando, como veis, con comida. Saben que se acerca una crisis en cuanto a la producción de petróleo, la demanda de petróleo, siguen especulando con ello. Echar gasolina hoy al coche, para aquellos que, a pesar de primavera silenciosa, tenemos que usarlo por obligación, porque también se utilizan los coches por obligación y no solo por gusto, pues ya es un dineral. El precio de la energía que consumimos en nuestra casa, que viene por la factura del gas y de la electricidad, pues va a subir, dicen que un 5% de media. Los datos reales para la gran parte de la población es de un 7-8%, lo cual significa mucho dinero a final de año. Siguen apretando, hay contradicciones totales en las cosas que dicen. Yo todavía no me puedo explicar o no sé entender por qué, si nos suben más las hipotecas, se contiene la inflación, es decir, se consume menos, pero al mismo tiempo, si se para el consumo, se entra en crisis, porque hay sobre producción de mercancías y de productos que no podemos seguir comprando porque ya estamos endeudados. Es toda una rueda viciosa que se enreda y se enmaraña y que es muy difícil de desentrañar, pero que desgraciadamente nos afecta continuamente, nos afecta día a día en nuestra miseria de vida. Vaya paliza, diréis, os estoy dando. Pues bueno, como dice nuestra amiga Tracy Chapman, estamos hablando de revolución, o al menos eso queremos creer, eso queremos pensar y sentir.

Sí, estamos muy cabreados. Tienes razón, nos han engañado. Sí. La primera regla del Club de la Lucha es que jamás se habla de... Jamás se habla del puto Club de la Lucha. Me parece totalmente impresionante lo que dice Brad Pitt. Ver a este icono, guapito, actor, famoso, estrella del rock, si quiere, que se acuesta cada noche con una de las mujeres más deseadas del mundo. Decir lo que dice en esta película es algo realmente... realmente espectacular. Yo no sé cómo calificarlo. Es una gran paradoja, pero es una gran realidad y verdad. En el fondo somos los hijos malditos de esta historia. Nunca vivimos una crisis, trabajamos en trabajos de mierda para comprar mierda que no necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera, lo que él acaba de decir. Vamos a relajarnos, ya son las 9:31. Seguís escuchando al Pistolero Zurdo. Esto no puede ser otra cosa más que Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que llegasteis hasta una página llamada elpistolerozurdo.com o a través de archive.org os estáis descargando este podcast y estáis escuchándome, sabe Dios desde dónde y sabe Dios en qué circunstancias. Espero que lo disfrutéis. Os dejo con una gran canción cubana, así con un ritmo suave y tranquilo para que nos vayamos relajando un poquito y cambiamos el tercio. Para Marcané, llego a Puerto y para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto y para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto y para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Para Mayarín. Puerto Cero voy para Marcané, llego a Cuesta voy para Mayarín. Precioso el ritmo, preciosa la canción que nos acercaba al Buenavista Club Social, una canción y un disco que vino directamente de Cuba. Vamos a darle paso ahora a las matemáticas, que siempre acercamos aquí un poco de matemática para hacer una labor divulgativa de esta gran ciencia. Hoy vamos a seguir leyendo extractos de un gran libro que me tuvo la suerte de poder encontrar, y creo que fue a través de la página web microsiervos.com, entre un libro electrónico de un tal Adrián Paenza, matemático argentino, que se titula Matemáticas. Estás ahí, un libro divulgativo súper entretenido con historias cortas y apasionantes sobre este maravilloso mundo. Vamos a hablar hoy de Einstein y de Poincaré. Vamos a ver quién eran estos. Dice tal que así este libro: creo que no hace falta que presente a Einstein, pero sí creo que merece algunas palabras Poincaré. No porque hubiese sido menos importante su aporte a la ciencia de fines del siglo XIX y principios del XX, sino porque sus trabajos y trayectorias son menos conocidos por el público general. Los medios han ocupado, y con justa razón, de ubicar a Einstein como una de las personas más famosas de la historia. Es difícil a alguien que sepa leer y escribir y no sepa quién fue Einstein. Pero supongo que no hierro si digo que el número de personas que desconocen a Einstein coincide con el número de personas que conocen a Poincaré, y quizás exagero. Henri Poincaré nació el 28 de abril de 1854 en Nancy, Francia, y murió el 17 de julio de 1912 en París. Era ambidiestro y miope. Sufrió la difteria durante buena parte de su vida y eso le trajo severos problemas motrices y de coordinación. Pero Poincaré es considerado una de las mentes más privilegiadas que pobló la Tierra. Se dedicó a la matemática, a la física y la filosofía, y se le describe como uno de los últimos de los universalistas, en el sentido de que con su conocimiento lograba borrar las fronteras entre las ciencias que investigaba. Contribuyó, en forma profusa, a diversas ramas de la matemática: mecánica celeste, mecánica de fluidos, la teoría espacial de la relatividad y la filosofía de la ciencia. Aún hoy permanece sin respuesta su famosa conjetura, la conjetura de Poincaré, sobre la existencia de variedades tridimensionales sin borde con grupo de homotopía nulo y que no fueran homeomorfas a la esfera de en cuatro dimensiones. Más allá de haber entendido el enunciado, cosa que probablemente no ocurrió salvo para un grupo muy reducido de personas especialistas en el tema, el hecho es que Poincaré conjeturó este resultado, cuya demostración ha aludido a los mejores matemáticos del mundo desde hace más de un siglo. En mayo de 2005 parece que hay una potencial demostración, pero no ha sido oficialmente adoptada o aceptada por la comunidad matemática, entre otras cosas porque las resoluciones de tipo de conjeturas y teoremas son cosas que están al alcance solamente de un grupo muy reducido de personas. 3, 4, 5 matemáticos del mundo son capaces de dar validez o no a la resolución por la complejidad que esta entraña, ¿no? Bueno, toda esta introducción nos permite ahora presentar un diálogo entre dos de las figuras más prominentes de la ciencia en la primera mitad del siglo XX, poniendo énfasis en una discusión eterna sobre la matemática y la física. Aquí va. Einstein: vos sabéis, Henry, al principio yo estudiaba matemáticas, pero lo dejé y me dediqué a la física. Poincaré: ah, sí, no sabía, Alberto, ¿y por qué fue? Einstein: bueno, lo que me pasaba era que si bien yo podía darme cuenta de cuáles afirmaciones eran verdaderas y cuáles eran falsas, lo que no podía hacer era decidir cuáles eran las importantes. Poincaré: es un tema muy interesante lo que me decís, Alberto, porque originalmente yo me había dedicado a la física, pero me cambié al campo de la matemática. Einstein: ah, sí, ¿y por qué? Poincaré: porque si bien yo podía decidir cuáles de las afirmaciones eran importantes y separarlas de las triviales, mi problema es que nunca podía diferenciar las que eran ciertas. En repetidas ocasiones he dicho aquí que las matemáticas, a pesar de ese manto que las envuelve de oscuridad, de ser aburridas y pesadas y todo esto, que posiblemente, tal y como nos las enseñan en el colegio, pues efectivamente sí que lo pueden llegar a ser, son una herramienta muy, muy, muy poderosa, porque te aprenden a utilizar la lógica y a utilizar tu cerebro para plantearte y cuestionarte como hacían estos dos grandes genios de la matemática y la física, Albert Einstein y Henri Poincaré, o como se diga en francés, que decían eso, diferenciar cuáles afirmaciones eran verdaderas y cuáles falsas, cuáles importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, vamos a seguir con un poco de música, vamos a escuchar un poco de punk rock, de uno que se hace así por la zona escandinava, no sé exactamente de qué país son, pero ellos se llaman Turbo Negro, y creo que son, sí, exactamente, me apuntan por aquí, de Suecia, no sabía si eran exactamente suecos o daneses o qué, pero sí, suecos. Deben ser como, sí, son de la quinta de Helicopters, Turbo Negro, un grupo que tenía un tema que a mí me encanta, que es la que os voy a poner aquí ahora mismo, que se dice tal que así: Don't say motherfucker, motherfucker, no digas hijo de puta, hijo de puta. Jeg skal høre dere banne sammen med meg. Pule, pule, pule. Fitte, fitte, fitte. Det var bare halvparten. Det ikke lov å si. Det riktig. Don't say motherfucker, motherfucker. Seguimos escuchando al pistolero zurdo, y ahora mismo lo siento mucho por todas las personas que me oigáis. Sabéis que habitualmente yo estas cosas no las hago, pero vamos a darle un toque frívolo a este programa, y vamos a celebrar, porque así tiene que ser, una cosa que pasó este fin de semana, y es que el equipo al que más o menos sigo, o al cual he seguido durante muchos años de juventud, pues después de muchos años en segunda subió a primera, él es el Sporting de Gijón. Desde aquí pues nos alegramos, ¿por qué no? Y yo solo quiero decir a todo el mundo que está muy bien ser de algo. Lo que es un poco más absurdo a lo mejor es ser anti algo, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de fútbol. Bueno, venga, ya estuvo bien, que aquí solemos escuchar rock and roll, solemos escuchar buena música, no solemos poner himnos, no solemos creernos esto del fútbol, porque realmente los que viven de ellos son otros, ganan muchísimo más dinero que nosotros, que nos tenemos que levantar todos los días a las 7 de la mañana y currar como cabrones. Esto es por entrenar varias horas a la semana y hacer deporte, que es muy sano, y jugar una hora y media al fútbol, ganan un montón de pasta, no merece la pena ni discutir ni enfadarse por ello. Si acaso, pues como mucho, y si te gusta algo, pues disfrutarlo, si acaso, ¿no? Bueno, y después del toque frívolo, ¿qué os parece si nos ponemos así con un toque así como intelectual o algo de eso, no? Vamos a leer un poco de poesía, vamos a ver qué tal me sale, que a mí la poesía me gusta leerla, pero súper complicada después de leer en voz alta, ¿no? De narrarla o de recitarla, en este caso. Es un poema de Pablo Neruda que encontré el otro día en internet, que me pareció precioso y que va muy bien al tema de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Vamos a ver qué os parece. El poema se titula ¿Quién muere? Voy a ver si lo leo bien, ¿eh? ¿Quién muere? Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, quien no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no le conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite, por lo menos una vez en la vida, huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no pregunta por un asunto que desconoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitamos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. Gran poema de Pablo Neruda. Seguís escuchando al Pistolero Zurdo 107.3 de la FM. Vamos a dedicar este tema de los Nikis a nuestro compañero de la hora anterior, de Domingo de Ramos, ese gran programa de música oscura y siniestra y buena literatura que nos acerca cada jueves el Jesucristo resucitado del Domingo de Ramos. Para él va Las redes de Khrushchev de los Nikis, que digan lo que digan los madrileñitos jovenzuelos que levantan el brazo en alto en las discotecas de Madrid cuando suenan temas como Enrique el Ultrasur o el Imperio Contraataca, pues no, esto no es de derechonas ni es facha. Los Nikis, Las redes de Khrushchev, venga, que me voy por las ramas y me meto en temas que no tienen nada que ver. Venga, rock and roll, punk rock, español, Nikis. Estos transistores no son como los de antes. Un zumbido raro toda la primera parte. ¿Qué demonios ha pasado? Que mi sangre no funciona. Ahora que el Madrid ganaba, ¿por qué? Hey, tenía un tema preparado y, joder, se me escapó. Y tengo aquí como 300.000 canciones en MP3, todas y cada una de ellas descargadas de internet a través de esa maravilla que es el Emule y que es la compartición de archivos de sonido y de vídeo. Y, joder, tantas son que no encuentro. Ah, aquí está el tema que quería poneros, un poco de Buen Psycho, de los clásicos Mad Sin, una canción titulada Psycho Babylon, Babilonia psicodélica o psicótica, o no sé muy bien, ya que viene muy a juego con lo que estamos hoy en el contenido del programa de hoy, como aquí nos dice nuestro compañero de Anedonia, que dentro de poco tomará el relevo. Me decía que era un programa muy apocalíptico, pues aquí tenéis más apocalipsis. Vamos a hablar de Babilonia, Psycho Babylon, Mad Sin, Psycho Billy de lo bueno. Psycho, psycho in your brain. Yeah, yeah, drive you insane. Psycho, psycho in your brain. Bueno, eran Mad Sin haciendo Buen Psycho, como acostumbran hacer estos desalmados alemanes, germanos. Bueno, seguimos ya acabando. Yo creo que nos vamos a despedir. Ya tenemos por aquí a Anedonia, ya tenemos hoy tocados todos los temas. Hablamos de contrainformación y del apocalipsis capitalista. Hablamos un poco también de matemáticas, como no, con esa bonita historia entre y ese bonito diálogo entre Einstein y Poincaré. Hablemos también un poco de poesía, leímos aquí o intentamos recitar un gran poema del señor Pablo Neruda, pusimos buena música, o al menos lo intentamos, Ecobilly, Rockabilly y todos esos temas que tanto solemos poner aquí. Y nada, esto es lo que habitualmente suele hacer el pistolero zurdo en esta hora de radio, aquí en la Radio Libre de Oviedo, en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM. Recordar que hay varias páginas por ahí para consultar. La de la radio es www.radiocuca.org, Radio Cuca Queso Kilo, así tal cual, la Q y la K, punto org de orgasmo. Tenemos un correo electrónico que es el radiocuca@gmail.com, radiocuca@radiocuca.org. El pistolero zurdo tiene su propio blog en internet donde podéis encontrar todas y muchas más paranoias como estas del programa de hoy, que es www.elpistolerozurdo.com, un correo electrónico de contacto, elpistolerozurdo@gmail.com, así tal cual suena. Yo me despido ya hasta la semana que viene, a ver si nos acercamos por aquí y disfrutamos de otra hora en buena compañía. Seguís en la onda libre de Oviedo, en 107.3 FM, Radio Cuca, 25 años que no se cumplen siempre y que esperamos repetir. Os dejo con Social Distortion, Down the World Again, y después de eso justamente no os perdáis al maravilloso programa que, como nos tiene mal acostumbrados, el Anedónico Miserable va a hacer hoy, porque la semana pasada no estuvo aquí, viene con un mono que ni Angelín el Yonki lo tenía en sus momentos bravos. Como siempre os digo, recordad, sed malos y por favor disfrutarlo. Going on.